arrepientes. Tu cuerpo dice una cosa, pero tus labios mienten. ¿Para qué lo vas a negar si no me puedes borrar de tu mente? Me piensas sin querer, yo vivo en tu subconsciente. Después que dices que no, como que te arrepientes. Tu cuerpo dice una cosa, pero tus labios mienten. ¿Por qué lo va a negar si no me puede borrar de tu mente? Me piensas sin querer, yo vivo en tu subconsciente. Más rico se ha prohibido, y si supiera que yo casi te olvido. Pero recuerda que lo encuentro sexual, tú y yo lo hicimos más rico. Sin querer, yo vivo en tu subconsciente.